CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, González Asmenti, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos, si les parece, con la situación que se plantea desde el punto de vista político y en ese sentido vinculado a la realidad que tiene que ver con el Parlamento Nacional, sobre todo en la conducción, que, por ejemplo, ha generado problemas en las coordinaciones. Una de ellas tiene que ver con el Partido Nacional, lo hemos hablado más de una vez. Algunos medios se han hecho eco en las últimas horas también de esa instancia. Lo que pasa que de algún lado molestó de que se dijera que esa diferencia que hay en la conducción de coordinación en la Cámara de Diputados por parte del Partido Nacional iba a impactar en el gobierno del Presidente de la República. Allí lo que hay es una lucha de poder interno que tiene que ver con el sector de Álvaro Delgado y el otro del sector de Jorge Gandini, acompañado de Alianza Nacional y de algunos diputados vinculados al sartorismo. Y la intención de, el otro lado, basado sobre todo en los sectores más identificados con el presidente, decíamos Álvaro Delgado, y el herrerismo, la lista 71, más la lista 40, que conduce en diputados, estaba Rodrigo Goni, justamente de coordinador, que ustedes saben responde al ministro de Defensa, Javier García. Esa situación derivó en algunas idas y vueltas, sobre todo en relación a si en verdad esa situación interna jugaba un papel preponderante en esto. Como que se sobreentendía que en respecto al tema de la coordinación, si no había acuerdo, iba a haber dos coordinadores después de que se estiró la posibilidad de que Rodrigo Goni siguiera hasta este mes de abril. Lo que extrañó es que Rodrigo Goni presentara solamente a uno, a Pedro Gidonian, de la 404 del sector Álvaro Delgado, como delegado, lo que hizo enojar a Viviano y otros más que le recordaron que no era así, que en realidad, si no se respetaba que en este caso Por la Patria fuera quien el coordinador este año, iba a haber finalmente dos coordinadores. El que inventó que existiera un solo coordinador fue Martín Lema, hoy en el Ministerio de Desarrollo Social, ya no está en el Parlamento, lo hablábamos un poco y decía, sí, se arma mucho lío allá, me decía, cuando le hablábamos de este tema. Supuestamente se había avizorado que por situaciones de pandemia la idea era tener un solo coordinador. Otros dicen que en realidad se quería unificar el discurso dentro de la interna blanca, que la tiene compleja, como ustedes saben también, con algunas investigaciones que ahora abarcan a un edil de Canelones que dio votos para que Orsi sacara un fideicomiso. Justamente ese edil pertenecía a Alianza Nacional, fue expulsado a Alianza Nacional, después fue pedida la renuncia por parte de Pablo Iturralde sobre este tema. Y bueno, ustedes saben que Beatriz Argimón ha dicho que lo mejor es que esto pase a los instrumentos partidarios de ética y conducta política. Ayer en la tarde, hablando en un raíd en Sarandí Grande, volvió a insistir con lo mismo. No vamos a escuchar eso, sino vamos a escuchar después el tema económico, lo que dijo de noche en Paysandú. Pero en Sarandí Grande queremos decir que sí, que en Sarandí Grande habló de este tema y dijo que nuevamente que son los órganos partidarios que tienen que definir ese tema, esa situación. Sobre la realidad de la interna del Partido Nacional hablamos justamente con uno de los coordinadores, el llamado Rebelde, que más allá de que él sobre todo llama a la voluntad de la unidad. Sabemos nosotros que en algún momento hasta lo llamaron por teléfono para pedirle que no se presentara como coordinador y que dejara solo a Pedro Gidonian, cosa que finalmente sí pasó. Viviano debe haber reafirmado que no, porque Viviano se mantiene en su postura de ser uno de los coordinadores junto con Gidonian. Vamos a escuchar a Viviano. Descartar plenamente es que en la bancada haya divisiones, haya enfrentamientos, haya fracturas. La decisión que se tomó de otra bancada y que ustedes en particular han seguido del primer día estaba dada en otro contexto, en asumir una forma de ordenamiento del trabajo parlamentario bajo una lógica que había sido usual en el Partido Nacional hasta el periodo pasado y que cambió de algún modo a partir del pedido de quien era el primer presidente del periodo, que fue el diputado Lema, vinculado a la pandemia mayoritariamente y algunas otras acciones. Por lo tanto, hubo sí algunos desentendimientos vinculados a cómo interpretar algunos acuerdos que se habían dado de forma verbal al inicio del periodo, que bueno, anticipó la resolución de volver a como se trabajaba antes. Y eso, la verdad, hay que ponerlo en su debido contexto. Se ha generado toda una polémica que no entendemos bien en cómo se origina. Quizás esté vinculado a responsabilidades propias de cómo cerrar adecuadamente el tema y cómo asumir que esta decisión era ya una realidad consolidada que se venía dando de hecho desde hace algunos días, pero lejos está esto, por un lado, de interpretarse como fracturas, como rupturas, y menos como posicionamientos futuros sectoriales de carácter electoral, que estamos muy lejos de analizar los mismos. Miriano, y en relación al tema del funcionamiento en sí, entonces se estarían coordinando usted con una parte de la bancada, Gironian con la otra parte. ¿Cómo valoró también el apoyo que tuvo de Lorenzo y de los diputados de Alianza Nacional? Nosotros entendíamos que si no podíamos establecer una vía de encuentro, era lógico que ocurriera lo que ocurrió. Estuvo presente el primer año, estuvo presente el segundo y estuvo presente en esta oportunidad. Todo lo demás son parte de los encuentros lógicos con los compañeros que representan a sectores minoritarios que hemos venido, de hecho, trabajando de consuno de forma muy armónica desde el principio. Y era lógico que nos encontráramos en esta dinámica y que compartiéramos una coordinación, porque compartimos inspiraciones, compartimos temas y, sobre todo, en algunos casos, afinidades sectoriales y personales muy fuertes. Por lo tanto, casi que de hecho era una resultante lógica de que estos 8 legisladores estuviéramos medianamente juntos en esta coordinación. Pero es una coordinación abierta, no quiere decir que otro legislador después quiera sumarse, agregarse a nosotros para, bueno, acogernos a una dinámica diferente de trabajo, y ese es el sentido. No hay otro y no hay por qué sacar otras interpretaciones. Por último, de acuerdo a lo que ha pasado y a lo que ha sucedido, ¿seguirán confiando en acuerdos de palabra o pedirán por escrito en el futuro las cosas? Bueno, yo creo que no, ya está. Es decir, no me parece que no nos ha hecho bien. Es muy pequeño el tema que está en cuestión, no hace cuestiones de fondo. La dimensión que se le ha dado es totalmente exagerada y nos puso en un lugar que nosotros no queremos estar, porque no condice, y sobre todo este medio que está todo el tiempo acá en el Parlamento, con lo que acá ocurre todos los días. De una realidad de mucho encuentro, de mucho relacionamiento humano, de una bancada que comparte muchas cosas en común, que ha estado férreamente comprometida con los postulados del gobierno. Que no... Ahí, Viviano, sobre todo lo que marcaba cuando decía que este medio, decía Radio Centenario, que sabe que está en el Parlamento casi constantemente. Viviano decía, bueno, ustedes saben que en realidad nuestra idea siempre ha sido trabajar en conjunto y en pos de la defensa del gobierno, porque lo que molestó sobre todo fue algún reportaje o alguna mención en el diario País el día viernes, vinculado a eso de cómo podía impactar esa división, supuestamente en dos bancadas del Partido Nacional, a el gobierno de la calle Pop. Se consideraba que iba a ser un trasiego un poco más normal hacia esas dos coordinaciones. Y bueno, la idea es bajar la pelota en relación al tema en sí. No, hoy se hablaba del tema de los asentamientos y la intención de la regularización de los asentamientos a través de un fideicomiso que, ustedes recordarán, fue discutido en la rendición de cuentas del año pasado. Y también está la situación que se plantea desde el punto de vista, cuando uno habla de la agenda parlamentaria, obviamente que uno de los temas que toca es la reforma de la seguridad social. Bueno, la vicepresidenta Beatriz Argimón, que hoy escuchábamos parte de lo que decía en torno al tema política de frontera, también habló de estos temas, tanto de la reforma de la seguridad social como del fideicomiso para el tema de la vivienda. Lo hizo anoche en Paysandú y esto era lo que decía. La prioridad está en profundizar las reformas que se habían prometido por parte de este gobierno, que algunas fueron enlentecidas por la situación de pandemia, obviamente el fortalecer aspectos en la educación ha sido una de las propuestas y se piensa seguir avanzando, así como también precisamente el seguir apostando al crecimiento y a la apertura del país a efectos de posicionarnos a nivel mundial con la realidad que estamos viviendo. Así que saben además que el presidente tiene previsto un fortalecimiento en las áreas de vivienda, muy especialmente lo que tiene que ver con asentamientos, y también la eventualidad de enviar un proyecto que tiene que ver con la reforma de la seguridad social, algo que todos los partidos políticos en época electoral entendíamos que era fundamental abordar, y bueno, y se está trabajando en un proyecto de ley. Social y el ataque a los sectores vulnerables, ya el MIDES había anunciado que iba a continuar principalmente en los barrios de más bajo contexto de Montevideo, principalmente el tema de vivienda y también el interior. Sí, sí, es más, en estas últimas semanas el MIDES ha tenido una actividad no solo de organización, sino ya de puesta en práctica de uno de los aspectos que más preocupaban. Obviamente el tema del frío que se avecina es un tema en consideración, pero por ejemplo en la última semana se inauguraron dos lugares de permanencia diaria diurna de distintas adicciones. Uno que tiene que ver con múltiples adicciones, aquellas personas que tienen dispuesta precisamente el salir de las adicciones y que precisan contención, y otro destinado precisamente a quienes quieren abandonar el alcoholismo y están siguiendo todo un tratamiento. Nos parece muy importante tener en consideración todas estas respuestas puntuales que a mucha gente le cambia la vida. A la vicepresidenta Beatriz Argimón hablando de este tema vinculado al área económica, tanto en el tema fideicomiso como también en lo que tiene que ver con algunas agendas parlamentarias en la reforma de la seguridad social y la atención a gente en situación de calle. Reitero que también habló, y ustedes lo deben haber escuchado hoy en el informativo de la mañana, sobre el trasiego de uruguayos, sobre todo a la República Argentina, el tema de los puentes, la situación de traba a partir de ella, de una declaración que había que hacer, de un seguro que había que sacar. El impacto que puede tener también esto en la situación de comercios en frontera. No lo vamos a repetir a eso en este informe, pero sí lo hemos dejado armado para el informativo del mediodía. Hacemos la pausa. Tras la misma, ¿qué pasa con Rodríguez Simón, el parlamentario argentino del cual piden la expulsión los legisladores del oficialismo, del kirchnerismo, del Palasur, porque consideran que al profugarse de la justicia argentina, donde tiene abierta una causa, no debería seguir siendo parlamentario del Mercosur? Bueno, de este tema hablamos con el presidente de la comisión que está atendiendo esta realidad, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Internos, el diputado uruguayo Conrado Rodríguez. Pausa y hablamos con él. Decíamos que hablamos con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Palasur, el diputado colorado uruguayo Conrado Rodríguez. Allí tienen dos pedidos de expulsión. Una para Rodríguez Simón, el legislador argentino, parlamentario argentino de origen macrista, que tiene que ver con una causa abierta en la cual también el expresidente Macri ha tenido que declarar, vinculado a una presión y amenaza contra un grupo económico. Y también está allí la posibilidad de la expulsión de Troche, un parlamentario paraguayo. En este caso a él le han pedido la expulsión por un tema de ética, ya que se vacunó salteando la agenda que debía tener por edad y por situación de salud en el Paraguay, y se vacunó antes de lo que correspondía. Por eso también está la posibilidad de la expulsión de este legislador paraguayo. La Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda intentó hace una semana, el lunes pasado, funcionar de forma presencial y no lo logró porque faltaban parlamentarios de esa comisión. Por lo cual se resolvió que el jueves de la semana pasada se trabajara de forma virtual. ¿Pero qué pasó? Nuevamente Brasil faltó a la cita, aún de forma virtual, Decía Conrado Rodríguez, no es un tema ideológico, porque en realidad faltaron tanto el delegado de lo que podemos decir el gobierno de Bolsonaro y el delegado o el legislador de Parla Sur vinculado a Lula da Silva. Ambos faltaron, y si falta uno de los miembros no se puede tomar resolución en ninguno de los dos casos. El diputado Conrado Rodríguez, presidente de la comisión, a medios argentinos y en este caso también a nuestra emisora Radio Centenario en exclusiva, confirmó que su idea es votar en contra de la expulsión de Rodríguez Simón. Para eso se basa en una serie de juristas, entre ellos lo que él califica de dos muy cercanos al Frente Amplio, como lo son Daoiz Uriarte y también la situación que plantea otro de los juristas, ex ministro de Defensa de nuestro país, en referencia justamente a este tema. Y en ese sentido, lo que decía Conrado Rodríguez es que él se basa solo desde el punto de vista legal. Y allí abarcan dos temas. Uno, el pedido de refugio que este parlamentario argentino ha hecho a nuestro país, que todavía no se ha expresado en la justicia si se lo va a dar o no. Por eso también él considera que al no concluir ese pedido de refugio, no se puede definir la expulsión. Y también lo vinculado en este sentido a lo que puede ser el tema de violar acuerdos internacionales que se consideran que en este caso no estarían violados. Más allá de que reitero que Argentina pide que este parlamentario vaya a su país a presentarse ante la justicia por estos crímenes o estos delitos comunes de lo cual es acusado. Veremos entonces qué sucede, porque por más que la comisión tome resolución, si en algún momento los brasileros concurren a la misma, esto se resuelve igual que en el Parlamento Nacional, es el pleno de la Cámara de Mercosur, es el pleno del parlamentario Mercosur quien define por 2/3, es decir, se necesitan mayorías especiales. Se sabe que la mayoría de los argentinos, de los parlamentarios argentinos, va a votar a favor de la expulsión de Rodríguez Simón. Del lado uruguayo, al parecer, con lo que plantea Conrado Rodríguez, la idea es votar en contra de la expulsión, en su mayoría. Hay que ver qué pasa con Paraguay y qué pasa con Brasil, que viene escondiendo las cartas, no presentándose a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Conrado Rodríguez sobre este tema, marcando un poco entonces lo que han hecho y lo que vendrá en relación justamente al futuro de Rodríguez Simón. Bueno, es así. La comisión que nosotros presidimos se llama Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos. A nosotros, cuando apenas asumimos en este rol, que fue en junio del año pasado, del año 2021, nos vinieron dos denuncias, una formulada por algunos parlamentarios argentinos, los que están alineados a lo que vendría a ser el bloque kirchnerista, el bloque del Frente para Todos, y otra denuncia realizada por algunos parlamentarios paraguayos contra también un parlamentario del Paraguay. Las denuncias lo que versan es que se pretende la expulsión del Parla Sur al parlamentario Fabián Rodríguez Simón, el argentino, y al parlamentario Celso Troche, el paraguayo. ¿Por qué razones? La razón de Rodríguez Simón es que los parlamentarios kirchneristas aducen de que al no comparecer ante la justicia Rodríguez Simón, se estaría faltando al decoro. El reglamento interno del Parla Sur establece de que se puede llegar a la expulsión o a la pérdida de mandato si hay falta de decoro por parte de los parlamentarios. En el caso del paraguayo Celso Troche, los parlamentarios paraguayos lo que dicen es que Celso Troche no respetó la oportunidad, digamos, cuando se tenía que vacunar, sino que se vacunó antes de lo que se tenía que haber vacunado por la franja etaria que se estaba dando, digamos, para vacunarse. Eso en Paraguay, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la Comisión Nuestra de Presupuesto de Asuntos Internos inició el procedimiento con respecto a los dos casos, y lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que no hemos tenido quórum en la comisión porque no se ha presentado Brasil. El reglamento del PANASUR lo que establece es que para tomar decisión en una comisión tienen que estar representados los cuatro países del bloque, o sea, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Al no presentarse Brasil, no se puede tomar decisión. ¿En qué estado está la causa de Rodríguez Simón? Está para presentar los dictámenes y los informes respectivos. ¿Para qué? Para elevarlo a la mesa directiva del Parlasur y que la mesa directiva los envíe al plenario. Los dictámenes, si bien todavía no los pudimos presentar formalmente porque no hemos tenido quórum, vuelvo a decir, por la ausencia de Brasil, y quiero decir muy, muy gráficamente, en la representación brasileña hay gente de Bolsonaro y hay gente de Lula, y quienes no han dado quórum han sido las dos partes. Eso lo quiero dejar bien en claro. Los dictámenes, va a haber un dictamen en mayoría y otro en minoría. Aquel dictamen que apoyan los diputados o los parlamentarios kirchneristas es de expulsión de Rodríguez Simón del seno del Parlasur, y el dictamen que nosotros apoyamos, que lo hacemos con un argentino que es del bloque de Juntos para el Cambio, es de no expulsión del Parlasur a Rodríguez Simón, por la razón de que a nuestro juicio Rodríguez Simón no faltó al decoro. ¿Por qué? Porque él se ha amparado en normativa uruguaya y en normativa internacional. La normativa uruguaya es el Estatuto del Refugiado, hay una ley Estatuto del Refugiado, la normativa internacional es la de asilo político, donde Uruguay y Argentina han ratificado esa convención. En la medida de que Rodríguez Simón está a derecho y su caso está siendo dilucidado por la justicia uruguaya, todavía no hay resolución. No se puede establecer la causal de falta de decoro por no haberse presentado a la justicia argentina, porque justamente él está a derecho. Al estar a derecho implica que no hay una falta ética por parte del parlamentario. Sí, una vez que la justicia uruguaya defina que no tiene la posibilidad de aplicar el Estatuto del Refugiado o del asilo político, y Rodríguez Simón no se presentara ante la justicia argentina, bueno, ahí sí habría en todo caso una falta de decoro. Nuestro análisis es puramente y estrictamente jurídico, y en esto nos avala informes muy importantes de personas que saben muchísimo, que han sido presentados ante la justicia uruguaya, un informe del ex canciller de la República, Diero Perti, un informe de el doctor Gonzalo Fernández, que fuera secretario de la primera presidencia de Tabaré Vázquez, claramente alineado al Frente Amplio, Frente Amplista de todas las zonas, un dictamen de Martín Rizzo Ferrán, el constitucionalista, un dictamen de David Uriarte, también Frente Amplista, él, catedrático en Derechos Humanos. Los cuatro informes de estos catedráticos han sido concluyentes, dándole la razón a Rodríguez Simón. Por lo tanto, nuestro análisis es meramente jurídico, puramente jurídico, y nosotros sostenemos de que en la medida de que él está amparado en normativa nacional e internacional, no ha faltado el decoro. Tenemos que decir cuál es la imputación que se le hace a Rodríguez Simón en Argentina. La imputación que se le hace es que cuando el gobierno de Macri había conformado una comisión que tenía relacionamiento con el Ministerio de Justicia argentino y que trataba los casos de empresas que no habían pagado sus impuestos durante los años de los gobiernos kirchneristas. Rodríguez Simón estaba dentro de esa comisión y lo que se le imputa es que el parlamentario Rodríguez Simón habría ahogado financieramente a un grupo económico como el grupo Índalo. Esa es la imputación que se le hace. Entonces, por eso se le pide una indagatoria. Y cuando se le pidió la indagatoria, Rodríguez Simón se encontraba en Uruguay y había fijado domicilio en Uruguay. Se le había pedido que fuera ante la justicia, se le había pedido que fuera en mayo, luego la justicia prorrogó ese pedido para que fuera el 17 de junio del año pasado. ¿Qué sucedió? Bueno, los parlamentarios kirchneristas se adelantaron y presentaron esta denuncia en el seno del Parlasur. La presentaron el 26 de mayo, cuando la requisitoria de Rodríguez Simón era el 17 de junio. Así que así está establecido el caso, y es por esta razón que nosotros vamos a votar en contra de la expulsión del parlamentario argentino. Vuelvo a decir, porque entendemos de que estando a derecho no se está cometiendo una falta ética como se le está imputando. Diputado, en relación a la situación que se plantea desde el punto de vista reglamentario y por lo que me cuenta el funcionamiento de Parlasur, si usted me habla de que va a haber dos informes, ¿esto determina entonces que quien determina la expulsión o no de Rodríguez Simón es el pleno de del Parlasur? Es así, el pleno del Parlasur se tiene que reunir especialmente para tratar este tema y el tema del otro parlamentario, del Celso Troche, el paraguayo, y necesita una mayoría especial para la expulsión. Uh-huh. Se necesitan dos tercios. Así que bueno, el estado de situación es esta. Lo que tiene que quedar muy claro, Uruguay siempre ha dado quórum a la comisión, siempre. Es más, nosotros como presidente somos los que citamos a la comisión y nosotros siempre hemos estado en la comisión. Hemos intentado darle las garantías absolutamente a todos, al Parlasur como institución, pero sobre todo al denunciado o a los denunciados y a los denunciantes. Han tenido instancias de comparecencia de ambas partes, se han podido hacer las preguntas del caso, se ha presentado documentación, la hemos estudiado, han habido informes jurídicos, así que digo, se han cumplido todas las etapas. Nosotros ahora lo que sí estamos esperando y queremos que eso se dé, bueno, que en una próxima instancia puedan estar los cuatro países representados en la comisión para poder votar los dictámenes. Ahí tenían la palabra entonces de Conrado Rodríguez, presidente de esta comisión de presupuesto y asuntos internos, hablando allí también de que él no va a dar el voto entonces para la expulsión de Rodríguez Simón, el legislador macrista, y se basa en informes, entre otros, del ex ministro de Defensa, decíamos nosotros, también ex canciller, ex secretario de la presidencia de los gobiernos Frente Amplista, Gonzalo Fernández, y también de David Suriarte, muy vinculado también al Frente Amplio a nivel de Parlamento, entendido en materia sobre todo legal de derechos humanos. Reitero que igual, más allá de lo que determine la comisión, lo importante es que lo que determine el pleno del Parlasur sobre la expulsión tanto de Rodríguez Simón como también de Troche, el legislador paraguayo, porque ahí se necesita dos tercios de votos para lograr esa expulsión o lograr esas expulsiones. Hacemos la pausa y venimos con otras noticias. Seguimos con las noticias y decíamos, tuvimos la oportunidad también de hablar con la integrante de la Comisión de Defensa por parte de Frente Amplio, Sandra Lasso, porque ustedes saben que el viernes pasado escuchábamos al ministro Javier García hablando de otro de los proyectos que seguramente van a empezar a estudiar una vez que lo envíe el Poder Ejecutivo, y dijo el ministro de Defensa que lo hará a la brevedad, que es la reforma de la Ley Orgánica Militar. Una Ley Orgánica Militar que el Frente Amplio, con una discusión interna compleja, sobre todo teniendo en cuenta que en aquel momento el ministro de Defensa era Fernández Huidobro, intentó en avanzar desde el punto de vista del Parlamento y lo tuvo que hacer en cuotas. Esas cuotas se cortaron, por ejemplo, en lo que tiene que ver a situaciones de cronogramas vinculadas a la cantidad de generales, coroneles, también el funcionamiento vinculado a la misma, la formación de estos militares. Y el Ministerio de Defensa ha indicado a través de Javier García que una de las cosas que se sacó le gustaría volver a ponerla, que es el pase a reforma de los militares. Una herramienta vinculada más a la dictadura. El Frente Amplio estuvo conversando fuera del Parlamento desde noviembre del año pasado. La Comisión de Defensa, los legisladores del Frente Amplio de la Comisión de Defensa concurrieron, por ejemplo, al Ministerio de Defensa a hablar con Javier García, yo recuerdo alguna de esas reuniones, pero tuvieron algunos contactos. Y el viernes pasado Javier García dijo que se había cortado ese diálogo por fuera del Parlamento porque el Frente Amplio así lo había decidido. Sandra Lasso nos dice que no es así. Sandra Lasso dice que no, que le gusta hablar mucho al ministro, pero que había cosas que el ministro, por ejemplo, no ha hablado. Volvió a hablar del tema del vuelo de las Fuerzas Armadas, que de la Fuerza Aérea, que por un desperfecto no pudo realizarse y tuvo que volver. que era para ir a buscar, como ustedes recordarán, a una niña que terminó muriendo en Rivera, a partir de un tumor. Bueno, por eso se ha hecho un pedido de informe, dice Lazo, y el ministro todavía no nos contestó, pero hay otras cosas que parece contestarlas más rápido a través de los medios. Sandra Lazo dijo que el ministro de Defensa no dice que en realidad en esas reuniones el Frente Amplio no recibió la información que pretendía, fue muy escasa. Entonces lo que expresó el Frente Amplio, dice Sandra Lazo, es que el proyecto venga al Parlamento, que nosotros no somos corredactores de ese proyecto. Ya nos ha pasado como temas como Casa Galicia, en donde hemos intentado ayudar y terminamos embretados en la situación a partir de que el Poder Ejecutivo no, o el Gobierno no llevó adelante las medidas como las había votado el Parlamento Nacional, en los tiempos y formas, y después terminamos nosotros pagando el pato junto con el resto del Gobierno, que en todo caso quien tiene que hacerse responsable de estos temas es el Gobierno Nacional y no nosotros que somos oposición, dijo Lazo. Por eso es que definimos que el tema se trata acá, en el Poder Legislativo, y acá nos pararemos como parlamentarios de la oposición a decir esto nos gusta y esto no. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba Sandra Lazo. En definitiva, también involucró a un traslado aéreo y no se nos dijo el porqué de esa falla y por qué no se había recurrido a otra cosa. Hay un pedido de informe que está dirigido a ACE y otro a Defensa. Pero, en definitiva, el ministro se ha encargado de decir por todos los medios que el 8 de junio del año pasado nos entregó la ley con la consabida invitación a diálogo con el Frente Amplio. El Frente Amplio solicitó desde el primer día una exposición de motivos, una fundamentación de los cambios. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ante una norma que regía, que era el decreto 14.157 del año 74, dictadura mediante. Desde entonces había sido una materia pendiente, ¿verdad?, que los gobiernos, incluidos dos de la coalición, Partido Colorado y Partido Nacional, tuvieron desde 1985 y no encararon. Entonces, cuando nosotros llevamos adelante el proceso que lleva la Ley Orgánica Militar, que fuera aprobada, y que llevó un debate de casi dos años, ¿verdad?, en el Ministerio de Defensa, con activa participación de los mandos militares de cada fuerza, con representantes del Ministerio de Defensa Nacional, teniendo como ámbito para la coordinación el ESMADE, ese mismo que ayer estuvimos compartiendo la nueva dirección, ¿verdad? Algo que fue discutido. El gobierno nos presenta una modificación a esa ley, reitero, el 8 de junio. ¿Sabe cuándo nos dieron apenas un esbozo del porqué de los cambios, que son políticos y administrativos? El 8 de marzo de 2022. Eso no lo dice el ministro. El ministro no ha salido por ningún medio a decir que demoró casi un año en entregar la exposición de motivos de algo que para nosotros fue lo posible, la ley que se votó en el 2018, ¿verdad? Entonces, nos presenta un articulado en el cual, reitero, hay cambios que son administrativos y que podrán verse, estudiarse, y otros cambios que son políticos, ¿verdad? Y que tienen que ver con, por ejemplo, se vuelve a reivindicar la situación de reforma que se había modificado en la ley del Frente Amplio, crea nuevos rangos y jerarquías, modifica más el número de generales y coroneles, modifica las condiciones de ascenso por concurso. Él mismo nos dice en una reunión que mantuvo, la última, con el senador Vergara y conmigo, que algunos cambios que tienen que ver con cuestiones quizá técnicas, que es la definición del espacio aéreo, del espacio marítimo y donde se conjuntan ambos, puede traer dificultades en la propia Armada y en la Fuerza Aérea. Un lío que no sé si el Frente Amplio está dispuesto a pagar los costos. El gobierno presenta una ley que la presente de una vez y se definirá en el ámbito donde tiene que definirse, que es el Parlamento, porque el Frente Amplio tiene, entre otras cosas, un espacio donde la propia, no solamente la institucional, ¿verdad?, que somos los legisladores, sino también la fuerza política en su conjunto, va a discutir estas cosas. Pero quien se hace cargo de estos cambios políticos y sus consecuencias, bueno, tiene que ser el gobierno, nos parece. Y estas cosas el ministro obviamente no las dice. Es más fácil decir que el Frente Amplio rompe el diálogo, pero pasó un año antes de que nos diera una fundamentación que, reitero, yo creo que es escasa, de los cambios. Y cambios, algunos estaremos de acuerdo, otros realmente que son de carácter político. Seguimos pensando que la ley que fuera votada, la 19.775, que fue la posible, pero que además tuvo un diálogo importante, es la ley que nos convence a nosotros. Lazo, hablaba justamente de uno de los pocos temas que ayer el ministro de Defensa tocó a la hora de plantear algunas de las herramientas que ellos están proponiendo al Parlamento en la reforma de la ley orgánica militar, y es justamente el pase a reforma. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales ustedes consideraron que ese sistema, esa herramienta estaba agotada? Es que nos parece que era necesario, veníamos con una definición de este tema que era de la época de la dictadura. Yo creo que quienes hablan de dar vuelta a la página y que permanentemente nos están diciendo lo mismo, bueno, yo creo que en ese aspecto es bueno lo que votamos nosotros, y realmente no nos parece, porque no hablo en forma personal, sino que hablo a partir de lo que fue de alguna manera la definición que tomó el Frente Amplio en su momento, una discusión que, reitero, tomó 2 años llevarla adelante. Entonces, a mí me llama la atención que ahora el ministro saca con bombos y platillos algunas cuestiones, bueno, me parece que se haga cargo y en definitiva el Poder Ejecutivo en este como en otros temas. Ahí tenían la palabra de Sandra Lazo, que varias veces dijo la reforma del 2018 sobre la ley orgánica militar fue la reforma posible que pudimos sacar, porque, como yo decía, hubo una discusión interna hacia el Frente Amplio que también determinó que muchas de las medidas que allí se querían expresar, chocando sobre todo con Eleuterio Fernández Guidobro desde el Ministerio de Defensa, finalmente no pudiera hacerse, y se tuvo que llegar a un acuerdo por el cual la reforma quedó en lo que quedó. Reforma que igual este gobierno no quiere, pretende ahora modificar con esta nueva ley orgánica militar que estará enviando luego de Semana Santa, de Semana de Turismo. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.